partido de la liguilla en la Liga MX. Bueno, ya terminó, acaba de terminar. Monterrey le gana 3-1 a los Tigres de Nuevo León. Y pues con esto básicamente entierra las posibilidades de los Tigres, al menos que suceda un 3-0 en el partido de vuelta en el estadio de Monterrey. Porque la primera pierna se jugaba en el estadio Felino. Y con esto pues se abre la puerta al resto de la liguilla. Ya estaremos dando los partidos. Hoy hay otro partido que se juega, el de Morelia León. Y es a continuación. Comienza y les vamos a estar dando cómo van los marcadores ahí. Bueno, pero empecemos por hablar de lo que se viene, el festín que se viene el 28 de mayo. Este mes, a fines de mes, se viene la final de la Champions League. Sí, otra vez, ahora es la temporada número 61 en que este torneo es organizado, y apenas es la vigésima cuarta ocasión desde que fue renombrada UEFA Champions League. Y bueno, como les decía la vez pasada, se va a celebrar en San Siro, en Italia, en el estadio de el AC Milan. Y pues va a tener a los dos equipos de, bueno, a dos de los tres equipos de Madrid, Real Madrid contra Atlético Madrid. Y bueno, para los que piensan que se dan las revanchas, pues esta es la oportunidad para que el Atlético se cobre caro sobre lo que pasó hace 2 años en la misma situación, diferente lugar, pero eran los dos mismos equipos. Y fue una final que ganó el Real Madrid en tiempo extra. Cuando ya básicamente al final del partido, en tiempo regular, el Atlético de Madrid estaba a segundos de ganar la final cuando llegó el empate, y lo que postergó el partido a tiempos extra en un cabezazo de uno de los defensas del Real Madrid. Y bueno, pues para los que recuerdan esa final, pues estuvo muy buena, aunque ya en el tiempo extra le pasan por encima al Atlético de Madrid, pues como dicen, el caballo que alcanza gana. Y en esa ocasión no fue la excepción. Madrid metió otros 3 goles en tiempo extra para llevarse la décima orejona en su haber. Y bueno, el Real Madrid ya perdió otras finales. Esta va a ser la 13ª final de Champions League que va a jugar. Recordemos que es el equipo que tiene más victorias con 10. Y pues entre los dos equipos de Madrid hacen que esta sea la ciudad más condecorada, la más exitosa en Europa. Tiene 15 triunfos en las 17 finales que han aparecido. Entonces pues son muchas. Y le pasaron por encima el récord que tenía Milán, los dos equipos de Milán, el AC Milán y el Internazionale. Ellos dos juntaban 10 triunfos en 16 finales de la Copa Europea. Entonces pues veremos qué pasará, como les está diciendo, es a fin de mes. Pero esténse pendientes porque parece ser que el Real Madrid anda buscando a gente para llevar a la final. Gente que van a ganar un concurso, obviamente, para ver en estas fechas a quién van a llevar a esta final de Agrapa. Entonces pónganse las pilas, busquen en qué lugares que se están dando estos boletos y mucha suerte. El partido de Morelia contra León, el que les decía de la liguilla en la Liga MX, ya comenzó. Van 0-0 en el minuto 2. Y pues ahí les voy a andar diciendo cómo sigue, ¿no? Entonces, pues. pues regresando a lo que es la Champions League, a mí se me hace muy interesante la forma en que llegan esos dos equipos, porque uno llega más descansado, más fácilmente a la final que el otro. El Real Madrid realmente no tuvo tanta oposición. A la Roma le ganaron 4-0 en agregado. Sufrieron un poco con el Wolfsburgo, le tuvieron que ganar 3-2 en agregado. Recordemos que perdió el primer partido 0-2 y en la pierna de vuelta pues le gana 3-2, pero era un equipo que era manejable, o eso pensaban ellos desde el principio. Y después al Manchester City le ganan con un agregado de 1-0. Y con esto pues realmente no es ningún campeón de ninguna liga del año pasado. El Manchester City pues sí ha sido campeón, el Roma ha sido campeón, pero no han sido campeones recientes. Entonces, en cambio, nos vamos a los equipos que se tuvo que enfrentar el Atlético de Madrid para llegar a la final, y nos encontramos con que eliminaron al PSV Eindhoven, que es el campeón del año pasado y de este año de la Copa, bueno, de la Liga Holandesa, la Eredivisie. Y bueno, le ganaron en penaltis, pero pasaron después de dos partidos que empataron 0-0. Y después eliminan al Barcelona, que es el actual campeón de España y probablemente va a repetir como campeón de España. Le ganan 3-2 en agregado para pasar sobre el último campeón de la Champions, que es el Barcelona. Y todavía es el campeón porque pues todavía no se acaba este torneo. No tenemos un nuevo campeón todavía. Y para pasar a la final pues nada más le ganan al Bayern Múnich, que es el 4 veces campeón reinante de Alemania. Y pues, ¿qué más? O sea, Bayern Múnich es uno de los mejores equipos de Europa. Entonces le ganan 2-2 en agregado, pero con el gol de visita fue que ellos pasan a la final. Y pues es interesante toda la historia de los dos equipos. Zinedine Zidane está de entrenador y como todos conocemos fue uno de los jugadores pues más interesantes que han salido de Francia, y que jugó obviamente para el Real Madrid por muchos años. Ha ganado la Copa, la Champions League como jugador, y ahora se podría dar que gane como entrenador. Otro que también ha jugado copas finales, pero no la Champions, es Diego Simeone, el Cholo, que bueno, que ha tenido la posibilidad, ¿no?, de ganar como entrenador la Champions League. Entonces pues ya veremos si puede ganar esta copa, esta Champions League. Recordemos que Diego Simeone sí ganó con el Atlético de Madrid una de la Europa League, y entonces en el 2012. Entonces es otro jugador que ha ganado como jugador y como entrenador. Entonces está interesante porque son como que las dos pues dos equipos que han sido muy campeones, pero en diferentes competencias. Uno es el Real Madrid en la Champions y el Atlético de Madrid en la Europa League. Entonces pues ahí lo tienen. Se parece a un sueño para Simeone, pues poder enfrentar otra vez al Real Madrid y ahora sí cobrárselas caro. Ya veremos qué pasa. Recordemos que tal vez castiguen a Diego Simeone por lo que fue un golpe que le dio a uno de los, pues uno de los que apuntan ahí, un semi referee al final del partido, donde agregaron demasiado tiempo y le dio un golpe en la espalda. Entonces no sé qué vayan a hacer para, no sé si va a poder estar en la banca para este partido, pero esperemos que le cobren el castigo antes de esto. Bueno, pues entonces vayámonos rápidamente a los resultados de la Liga MX. Como ya les estaba diciendo, pues ya empezó la liguilla. Pero este fin de semana se jugó la última jornada. La jornada número 17. Puebla le gana al Querétaro 3-1. Pumas y América empatan 1-1. El León gana 1-0 al Dorados. Atlas y Tijuana empatan 0-0. Pachuca le gana 2-1 a Chiapas. Toluca le gana 2-1 al Monterrey. Los Tigres le ganan 3-0 al Cruz Azul. Guadalajara le gana 1-0 al Santos Laguna. Y Morelia le gana 2-1 al Veracruz. Y con esto, pues las tablas, las posiciones para la liguilla son las siguientes. El Guadalajara quedó en número 5. Se va a enfrentar al América, el número 4 en la liguilla. Hoy, pues como ya les estaba diciendo, Monterrey y los Tigres en este derbi de Monterrey se enfrentan. Obviamente el primer partido, el de Guadalajara contra América, es el clásico de México. Y en otra serie se enfrenta el Santos Laguna, que es el séptimo, contra el Pachuca, que es el segundo. Y Morelia, el sexto, se enfrenta al León, que es el tercero. Y bueno, pues muy interesantes los resultados. Pues se vio muy, muy fuerte la última jornada de... Básicamente todavía tenían chance 3 equipos. 2 de ellos quedaron eliminados, que fue el Cruz Azul y Pumas. Pero recordemos que... Bueno, pues... Que estuvieron cerca. Pumas tenía que golear al América. Eso no se iba a dar. No le iban a ganar 10-0. Y pudo haberse dado el resultado de que Tigres empatara con Cruz Azul. Entonces, si Cruz Azul y Tigres hubieran empatado y Pumas hubiera ganado 2-1, pues sería Pumas el que estuviera jugando. El otro equipo que podía nada más empatar y clasificar hubiera sido el Cruz Azul, pero perdió en su cancha. Y con eso, pues quedaron eliminados de esta fase de liguilla, que como todos sabemos es como la continuación de la Liga MX. Son dos partes. Uno es partidos que se juegan a una tabla, a una suma de puntos, y los primeros 8 equipos en esa tabla pues son los que clasifican para la final, bueno, para la liguilla, que es como unos playoffs. Y bueno, pues muy interesante cómo quedan la liguilla, porque muchos equipos cerraron fuerte para poder jugarla. Entre ellos, Tigres gana 3-0 en un partido que tenía que ganar para poder clasificar, y lo hace de una forma rotunda, básicamente metiéndole una paliza al Cruz Azul en su propio estadio, que parecía no quería poner ni las manos. También Pumas tuvo la oportunidad, pero con el empate que tuvo contra el América, pues bajó al América del segundo lugar al cuarto lugar. Guadalajara se aprovechó de ganar 4 de sus últimos 5 partidos y empatar el restante para meterse hasta 28 puntos y meterse en quinto lugar para enfrentar al América. Todos estos son resultados que se dieron de último momento. Santos Laguna, que estaba muy bien hasta arriba, baja varios puestos con las 2 derrotas que tuvo consecutivas al final. Entonces, con esas 2 derrotas, pues baja de ser el número 3, el número 4 más o menos, a ser el número 7, el séptimo puesto, aparte de que tenía 27 puntos. El Morelia pues aprovecha su buen momento, que han sido 4 victorias de los últimos 5 partidos y uno perdido, para meterse enseguidita de Guadalajara con los mismos puntos, 28, que el Guadalajara. Entonces la tabla quedó más o menos de esta forma. Monterrey quedó en primer lugar con 37 puntos. Rompe el récord de puntos en una temporada, y eso que perdió 4 partidos y uno de ellos fue el último partido que enfrentó. O sea que pudo haber llegado a 40 puntos si hubiera sido un super récord. Pero pues no jugaron muy bien los últimos dos partidos. Uno lo empatan, el otro lo pierden. Pero obviamente era porque ya se sentían clasificados y no jugaron de la misma manera. El Pachuca queda en segundo con 30 puntos, empatado en puntos con León, pero con mejor diferencia de goleo. Y con eso pues se queda con el segundo puesto. Después viene el América con 29 puntos. El Guadalajara en quinto con 28. Morelia con 28 en sexto. Con mejor diferencia en goleo de Guadalajara. Y Santos Laguna queda en séptimo con 27. Y los Tigres se meten con 24. De ella se quedó Cruz Azul con 22. Pumas con 22. Toluca con 22. Puebla con 22. Pues así. Así quedaron los puestos. Querétaro se quedó en 13º. No, bueno, Puebla primero con 22, Querétaro con 19, Tijuana, Atlas, Tijuana con 18, Atlas con 14, después Dorados con 14, Veracruz con 14, Chiapas con 12, perdiendo los últimos 5 partidos que enfrentó. Y pues con esto, pues se preparan lo que son Chiapas y Morelia. Van a tener que empezar desde abajo en la porcentual el año que viene, bueno, el torneo que viene. Y pues mucha suerte a los dos equipos. El que sí se destapó de los puestos que estaba luchando y que estaba teniendo miedo a descender era el Guadalajara, que ya se subió 8 puestos más arriba del último lugar de la porcentual, y con esto pues ya básicamente se olvida de esa temática, que es el descenso de la Liga MX al ascenso MX. Bueno, pues eso es todo por México. Vayamos rápidamente a lo que es ahorita el fútbol en España, la Liga BBVA. En los resultados que se dieron, muy impresionante el triunfo del Barcelona 5-0 al Español. Aunque se ha dicho, en la primera mitad iban ganando 1-0 y están teniendo muchos problemas con el Español, que les puso un partido muy interesante. Hubo varias llegadas del Español que parecían realizarse. El gol de Messi, que fue el que anotó en la primera mitad, llegó al minuto 8. Y a los 4 minutos le sacan una tarjeta amarilla a Messi, que no se ve muy a menudo. Después, en la segunda mitad, Suárez anotó 2 veces en el 52 y en el 61. Y al final Rafinha en el 74 y Neymar en el 83 son los que sacaron la casa por el Barcelona. Entonces ahí está el tridente ofensivo de Barcelona, funcionando perfectamente como ellos lo saben hacer. En otro partido, Celta de Vigo le gana 1-0 al Málaga. Eibar y Real Betis empatan 1-1. Getafe y Sporting de Gijón empatan 1-1. Las Palmas y Athletic Club empatan 0-0. Levante le gana 2-1 al Atlético de Madrid. Real Madrid le gana 3-2 al Valencia. Con esto pues apenitas, con este triunfo que fue difícil para Real Madrid, se puede mantener en la lucha. No así el Atlético de Madrid, que pierde con el último lugar de la tabla, ya el descendido Levante, que enseñó muy buenos tamaños para aguantar al Atlético de Madrid y a todo su, pues a todo el graderío que traen ahora, que son un equipo tan importante en España. Real Sociedad le gana 2-1 al Rayo Vallecano. Granada le gana 4-1 al Sevilla. Y Deportivo La Coruña saca un muy buen resultado, 2-0 al Villarreal. Y bueno, con esos resultados, pues la tabla se ve de la siguiente forma. El Barcelona tiene 88 puntos. Nada más necesita ganar su último partido para quedar campeón. El Real Madrid le sigue en segundo lugar con 87 puntos. Y todavía en la lucha, porque matemáticamente pues se puede dar que ellos ganen el último partido y el Barcelona empate o pierda. Entonces, en tercer lugar, el Atlético de Madrid con 85 puntos ya no puede quedar campeón, aunque asegura la clasificación para Champions. El Villarreal en cuarto lugar con 64 puntos ya no hay forma que lo alcancen, ya está clasificado para ese playoffs, tiene acceso a la Champions si es que gana un playoff. Después viene en quinto lugar el Celta de Vigo, que jugará Europa League el año que viene, o bueno, el torneo que viene. Pues viene Athletic Club con 59 puntos en sexto lugar, y el Sevilla con 52 puntos cierra los puestos de competencia europea. Y ya el Sevilla ya amarró este puesto, porque Málaga le sigue con 45 puntos en octavo. Ya Málaga ya no le toca competencia europea. Pues se viene Real Sociedad con 45 puntos, Las Palmas, Valencia, Eibar, Deportivo Coruña, Real Betis, Español, Granada, Getafe. Y en puestos de descenso está Sporting de Gijón, Rayo Vallecano y Levante. De estos tres equipos en problemas de descenso, pues Sporting de Gijón y Rayo Vallecano todas se pueden salvar. Depende del último partido y qué pase con Getafe, y si podrán solventar el problema que tienen. Getafe y Sporting de Gijón tienen los mismos puntos con 36, y el Rayo Vallecano le sigue con 35, o sea que se puede dar cualquier combinación de resultados. Los siguientes partidos, la jornada 38, comienza la última jornada, comienza con el Valencia contra Real Sociedad, Deportivo La Coruña sigue contra Real Madrid, Granada contra el Barcelona, Athletic Club contra el Sevilla, Atlético Madrid contra el Celta de Vigo, Málaga contra Las Palmas, Español contra el Eibar, Rayo Vallecano contra el Levante, Real Betis contra Getafe y el Sporting de Gijón contra el Villarreal. Entonces, los interesantes son el Sporting de Gijón contra el Villarreal, el Rayo Vallecano contra Levante y Getafe. ¿Dónde estás, Getafe? Getafe contra Real Betis. Esos son los tres por el descenso. Y el interesante para el triunfo final del Barcelona sería Barcelona contra Granada. Y el otro sería el Real Madrid contra el Deportivo La Coruña. Pues eso es todo por el fútbol en España. Tenemos mucho más información sobre... Bueno, rápidamente, la Copa del Rey ya se viene. Como les estaba diciendo la vez pasada, es el 22 de este mes, es un domingo, y enfrentará el Barcelona al Sevilla. Entonces, muy buen partido. Esperemos que lo sea. Siempre que se enfrentan el Barcelona contra el Sevilla, resultan ser unos partidazos. Recordemos que ellos dos son los que se enfrentaron el año pasado, bueno, el torneo pasado, porque realmente no fue hace tanto tiempo. Se enfrentaron en la Supercopa de Europa, o sea que era el campeón de la Champions League, el Barcelona, contra el campeón de la Europa League, el Sevilla. Y fue un partidazo que terminó 5-4, con la mayor cantidad de goles que se ha dado en una de estas finales de Supercopa Europea. Entonces, pues buena suerte a estos dos equipos, Barcelona y Sevilla, en la final el 22 de mayo. Para la Copa del Rey de España. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de los resultados en Europa, todo lo que ha pasado en los playoffs de la NBA. O sea, se está poniendo muy calientita la cosa, sobre todo en el partido de hoy, en que Oklahoma City y los Spurs se están enfrentando a las Espuelas de San Antonio, en un partido clave. Va ganando la serie Oklahoma City 3-2, y hoy pueden ser pues los siguientes contendientes por el título al pasar a la final de conferencia, si es que llegan a ganar su partido que se está jugando en Oklahoma City hoy. Bueno, pues vamos con una pequeña pausa musical y ahorita les traigo más de esa información y más de lo mejor del deporte. Quédate aquí con Rabbit y no le cambies a Sexy Love Radio. Thank you.

8:32 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y pues sigamos con los resultados en Europa de fútbol profesional en la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Y pues tenemos los resultados de la jornada número 33. El Colonia y el Werder Bremen empatan 0-0. El Eintracht Frankfurt se está saliendo del descenso, le gana 1-0 al Dortmund. El Wolfsburgo le gana 1-0 al Hamburgo. Hannover 96 le gana 1-0 al Hoffenheim. El Darmstadt le gana 2-1 al Hertha Berlín. Bayern le gana 2-1 al Ingolstadt. Mönchengladbach le gana 2-1 al Bayer Leverkusen. Y Schalke le gana, bueno, empata 1-1 con Augsburgo. Mainz le gana 3-1 al Stuttgart y lo manda al descenso totalmente. Bueno, pues la tabla se ve de la siguiente forma. Bayern pues ya es campeón nuevamente de Alemania con 85 puntos, ya no lo alcanza nadie y ya es campeón y tiene puesto para la Champions League el año que viene, bueno, el torneo que viene de la Champions. En segundo lugar está Dortmund con 77 puntos, ellos también tienen Champions y bueno, pues buena suerte para ellos. Bayer Leverkusen con 57 ya también está clasificado para Champions League sin necesidad de ir a un repechaje o de pelearlo con otro equipo. Y Mönchengladbach se pone en puestos de Champions League con ese triunfo sobre el Bayer Leverkusen con 52 puntos. Tiene la posibilidad de jugar el playoff que tienen los equipos generalmente en cuarto lugar en Alemania para jugar Champions League. Después vienen Mainz y Hertha Berlín, los dos con 49 puntos en lugares de la Europa League. Y en séptimo lugar está Schalke con 49 puntos. Ellos también jugarán un playoff para ver si entran a Europa League. Pues viene Wolfsburgo, Colonia, Ingolstadt, Augsburgo, Hamburgo, Darmstadt, Hoffenheim. Y en décimo quinto lugar, ya fuera de puestos de descenso, está Eintracht Frankfurt con 36 puntos. Se metieron de plano en los puestos de descenso el Werder Bremen, o Werder Bremen, con 35 puntos. El Stuttgart con 33 y el Hannover pues ya descendió con 25 puntos. Y pues la jornada 34 es la siguiente. El Augsburgo se enfrenta al Hamburgo. Bayer Leverkusen se enfrenta al Ingolstadt. Bayern se enfrenta al Hannover. Darmstadt se enfrenta al Mönchengladbach. Dortmund se enfrenta al Colonia. Hoffenheim al Schalke. Mainz contra el Hertha. El Werder Bremen se enfrenta al Eintracht Frankfurt. Y este va a ser una pelea total por ver quién no desciende de estos dos equipos. Porque recordemos que Eintracht Frankfurt es 15º y Werder Bremen es 16º. Y están a un punto de el uno del otro. Entonces, con que empate el Eintracht Frankfurt, se salva del descenso. Y pues eso sería todo. En el último partido se enfrenta el Stuttgart contra el Wolfsburgo. Y bueno, pues eso son todo por la... toda la información para la Bundesliga. Regresemos al fútbol alemán, pero esta es la Copa Alemana, el DFB Pokal, que ya tiene una final establecida. El Bayern se va a enfrentar al Dortmund y esto va a ser el 21 de este mes. El 21 se enfrentan estos dos equipos, el 1 y el 2. Recordemos que esta tabla, que este torneo es como la Copa del Rey en España. Se juega a partido de ida y de vuelta. Y pues tiene ya en la final tiene al Bayern y al Dortmund que se enfrentarán el 21 de este mes. Pues vámonos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y pues los partidos de la jornada 37 son los siguientes: Bastia le gana 1-0 a Langers, Bordeaux le gana 3-0 a Lorient, la Ajaccio pierde 0-4 con el PSG, Lille y Wingamp empatan 0-0, Lyon le gana 6-1 al Mónaco, Marseille le gana 1-0 a Reims o Reims, Montpellier le gana 2-0 al Rennes, Caen le gana 2-1 a Nantes y Niza le gana 2-0 a Saint-Étienne, Toulouse le gana 1-0 a Troyes. Y con esto la tabla se da de la siguiente forma: el PSG con 93 puntos ya aseguró Champions, ya es campeón desde hace varias jornadas. El Lyon en segundo lugar tiene 65 puntos, seguido por el Mónaco en 62. Niza en cuarto en puestos de competencia, pero de Europa League, con 60 puntos. Y Saint-Étienne en quinto lugar en puestos de competencia europea, con 58 puntos cierran esos puestos. Pues viene Lille, Rennes, Caen, Angers, Bordeaux, Montpellier, Nantes, Marseille, Bastia, Wingamp, Lorient, Toulouse. Y en 18º está de vuelta el Ajaccio, Reims y Troyes, que ya está descendido con 17 puntos. Entonces los partidos que se vienen son Angers contra Toulouse, Caen contra el Bordeaux, Wingamp contra el Niza, Lorient contra el Ajaccio, Mónaco contra el Montpellier, PSG contra Nantes, Reims contra Lyon, Rennes contra Bastia y Saint-Étienne contra Lille. Después, ya para finalizar esta jornada 38, Troyes se enfrenta a Marseille. Pues eso será todo en la Liga de Francia, la Ligue 1, que es la última jornada de estos equipos. Esta liga se termina el 14 de este mes. A la misma hora se juegan todos los partidos. Y pues puede ser la última oportunidad para que Lille se meta a puestos de competencia europea sobre Saint-Étienne. Tiene 57 puntos y podrían pasar y hasta alcanzar al Niza en cuarto lugar. También el Niza podría alcanzar al Mónaco con los 62 puntos de Mónaco. Ellos nada más necesitan ganar y que Mónaco no gane su partido para pasar al Mónaco en puestos de Champions League. Ya veremos qué pasa. Y en el fondo de la tabla, pues el Toulouse y la Ajaccio están empatados en 37 puntos. Uno desciende, el otro no. Ahorita realmente nada más es una diferencia de goleo y no es muy grande la diferencia, pero lo suficiente para que la Ajaccio esté en 18º. Entonces se decidirá todo. También el Reims se puede salvar con 36 puntos. Podría ganar Reims y perder los otros dos, o simplemente con que empaten y Reims gane, pues ellos se salvarían. La Ajaccio lo mismo. Si la Ajaccio gana su partido, que lo tiene contra el Lorient, entonces ellos se salvarían si Toulouse empata o pierde contra el Angers. Pues eso es todo por el fútbol de la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vámonos rápidamente a la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y por los resultados, usted ya sabe que el Leicester es el campeón, el nuevo campeón de esta liga, de la Premier. Y pues los resultados de la jornada 37 son los siguientes: el Liverpool le gana 2-0 al Watford, Manchester City y Arsenal empatan 2-2, Southampton le gana 2-1 a Tottenham y con esto pues se corona el equipo de Leicester. Leicester le gana 3-1 al Everton, aunque ya pudieron haber desde el principio del partido presentaron el trofeo de la Premier a todo su público, que no, pues no habían visto un campeonato desde hace 132 años o algo así. Newcastle y Aston Villa empatan 0-0. Bournemouth West Brom empatan 1-1. Crystal Palace le gana 2-1 a Stoke. Sunderland le gana 3-2 al Chelsea. Swansea le gana 4-1 al West Ham. Y Manchester United le gana 1-0 al Norwich. Y con esto la tabla se de la siguiente forma. Leicester se queda en primer lugar con 80 puntos. Tottenham en segundo con 70. Arsenal ya está detrás del Tottenham con 68 puntos. Pues viene el Manchester City en cuarto lugar con 65 puntos en puestos de Champions League. Manchester United con su triunfo se pusieron a 2 del Manchester City con 63 puntos. Se quedan en quinto lugar y en puestos de Europa League. West Ham con 62 puntos llegan a puestos de competencia europea. Y ahí es donde se cierra. Después viene Southampton, Liverpool, Chelsea, Stoke, Swansea, Everton, Watford, Crystal Palace, West Brom, Bournemouth, Sunderland, que se salva con el partidazo que dieron. Ganan, me parece, 3-0. No, ganan 3-2 al Chelsea. Y con eso, pues se salvan de ser. De descender de puesto de liga de la Premiership a la primera división de Inglaterra. Y los que sí descendieron fueron Newcastle con 34 puntos, Norwich con 34 puntos y Aston Villa con 17. Los tres descienden de la Premier. Por los resultados, la jornada que se viene, pues es la última, la jornada 38, es Arsenal contra Aston Villa, Chelsea contra Leicester, Everton contra Norwich, Manchester United contra Bournemouth, Newcastle contra Tottenham, Southampton contra Crystal Palace, Stoke contra West Ham, Swansea contra Manchester City, Watford contra Sunderland y West Brom contra Liverpool. Pues esto es todo por la Premier. Vámonos a la FA Cup, que es una copa que compiten los equipos de la Premier y de la segunda y la primera división en Inglaterra. Y ya tiene una final. La final es el 21 de este mes. Crystal Palace se enfrenta al Manchester United para ver quién es el nuevo campeón de la FA Cup. Entonces apúntenlo si ustedes le van a cualquiera de esos dos equipos. Patricio, ahí está tu equipo. Jugando el 21 de este mes contra Manchester United a ver quién gana el FA Cup. Después vámonos a la Serie A. A la Serie A del calcio italiano. Fútbol de primer nivel en Italia. Pues los resultados son los siguientes. Torino y Napoli se enfrentaron. Napoli le gana 2-1 al Torino. Pues Verona le gana 2-1 a la Juve. Si usted lo puede creer, el último lugar le gana al primer lugar. Uno ya descendido y el otro ya campeón. Atalanta y Udinese empatan 1-1. La Lazio le gana 3-1 a Carpi. Palermo y Fiorentina 0-0. Frosinone pierde con Sassuolo 0-1. Génova le gana 3-0 al Sampdoria. AS Roma le gana 3-0 al Chievo. Milán le gana 1-0 al Bologna y el Inter le gana 2-1 al Empoli. Y con esto la tabla se da de la siguiente forma. La Juve es campeón y tiene puestos de Champions con 88 puntos. En segundo lugar está Napoli con 79 puntos. Todavía queriéndose aferrar de ese puesto para pues tener Champions League directa sin necesidad de un playoff. El Roma sigue en la casa del Napoli por ese segundo puesto con 77 puntos en tercer lugar. Ahorita jugaría un playoff para jugar Champions la temporada que viene. Inter está en cuarto lugar con 67 puntos en Europa League, puestos de Europa League. Y la Fiorentina con 61 puntos cierra los puestos de competencia europea. Y con esto pues se siguen después Sassuolo, el AC Milan, Lazio, Chievo, Génova, Torino, Empoli, Atalanta, Bologna, Sampdoria, Udinese, Palermo. Y en los puestos de descenso está Carpi, Frosinone, y Verona, Frosinone y Verona ya descendidos, y nada más queda por saber si Carpi o Palermo son los que se van de esta liga. En la última jornada, que es la siguiente, la jornada 38, verá la Juventus contra el Sampdoria, la AC Milan contra el AS Roma, Napoli se enfrenta al Frosinone, Inter al Sassuolo, Chievo al Bologna, Empoli al Torino, Génova contra Atalanta, Lazio contra la Fiorentina, Palermo contra Verona y el Udinese contra el Carpi. Entonces todo esto pues es interesante para la Fiorentina y el Sassuolo. El Sassuolo se quiere meter en puestos de competencia europea y lo podría hacer si golea y si pierde la Fiorentina también por un marcador grande, aunque se ve muy difícil que estas dos cosas se ven. El Sassuolo juega contra el Inter y la Fiore juega contra la Lazio. Por ese último puesto de competencia europea, estos dos equipos van a estar luchando. Y como les dije, el Roma, que quiere ganar ese segundo puesto al Napoli, se va a enfrentar al Milán. Mientras que el Napoli se enfrenta al Frosinone, que ya está descendido. Bueno, pues eso es todo por la Serie A. Y pues la Liga, la Copa Italia, en la Liga de la Serie A, el calcio italiano. La Copa Italia es como la Copa del Rey en España. Y pues los que se van a enfrentar en la final el 21 de este mes es el Milán, el AC Milán contra la Juve. Pues suerte a esos dos equipos, esperemos que gane el mejor. Y bueno, pues ya se nos viene también esto de la Eurocopa de Naciones. Como ustedes saben, pues ya comienzan los partidos en menos de un mes. Ya se da el primer partido, que sería Francia contra Rumanía. Y pues vamos a estar muy pendientes de eso. El mismo día, el día siguiente de la apertura, que es el 10 de junio, el 11 juega Albania contra Suiza, Gales contra Eslovaquia e Inglaterra contra Rusia. Después el 12 jugarían Turquía contra Croacia, Polonia contra Irlanda del Norte, Alemania contra Ucrania. El 13 del siguiente mes va a jugar España contra República Checa, Irlanda contra Suecia y Bélgica contra Italia. Pues ya estamos todos listos para ver esta Eurocopa de Naciones que se viene el siguiente mes. Y todo esto en Francia. Bueno, pues como les estaba diciendo de la Europa League, bueno, está obviamente en la final de la Champions League, que es hasta el 28 de este mes, Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Y la Europa League también ya tiene finalistas. Se va a enfrentar el Liverpool contra el Sevilla el 18 de este mes, en básicamente una semana. Este miércoles se va, bueno, el siguiente miércoles se va a jugar el Liverpool contra el Sevilla a un solo partido. Y pues el campeón sale de estos dos equipos. El Sevilla es el actual campeón de la Europa League, entonces se enfrentan un inglés y un equipo español para ver quién se queda con esta Europa League. Pues mucha suerte a los dos equipos. Y bueno, pues después de una pequeña pausa regresaremos, les contaré más o menos cómo está lo de la NBA. Sabemos que hoy se enfrentaron las espuelas de San Antonio contra Oklahoma City, y también se van a enfrentar en un partido hoy por la noche Golden State Warriors contra Portland, en un partido que también podría cerrar la serie para Golden State. Y ahorita se está jugando un partido entre los Raptors de Toronto contra Miami. Es una serie que la va ganando hasta ahorita Toronto 3-2, y en el marcador pues ya es final.

play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Get me, got me good, now watch me. Woo! It's a different species, meet me in D.C. Let's party on the White House lawn. Right. Tiger Woods and Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me, you see me watching you. I love the way you move, I like the things you do like. Don't stop, baby, don't stop, baby. Just keep on shaking my love. I won't stop, baby, won't stop, baby. Until you get enough. Mardi, Carnival, Fiesta, forever. De la noche con 4 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y pues regresamos con un update. Ahorita en la Liga MX está jugando la liguilla y se están enfrentando Morelia y León en su primer partido. El Morelia y León van empatados 0-0 en el descanso y pues les estaremos dando nueva información como vaya llegando. Ahorita pues van 0-0 en la primera pierna de su enfrentamiento directo. Bueno, pues algunas noticias de la NFL. Ahora ya que se realizó el draft, pues hay 9 los escritores de la NFL.com han decidido que 9 de las selecciones colegiales aterrizaron en equipos muy interesantes o exactos para lo que se necesitaba. Las necesidades de cada equipo, ¿no? Entonces el primer jugador que cayó en un lugar ideal es Jared Goff, que aterrizó en el número 1 en el equipo de Los Ángeles, los Rams de Los Ángeles. Y bueno, ¿por qué es que es tan buen lugar para Jared Goff el que haya caído con los Carneros de Los Ángeles? Pues lo que pasa es que el chico este viene de una universidad en California, la Universidad de California, y pues sencillamente es un chico de California, perfectamente lo que necesita en Los Ángeles este equipo, que va a comenzar apenas la temporada que viene a jugar de nuevo en Los Ángeles. Recordemos que Los Ángeles no han tenido un equipo desde que se fueron los Carneros y los Oakland Raiders por el 95-96. Ellos estaban saliendo de Los Ángeles. Los Carneros se fueron a San Luis y Oakland regresó a Oakland. Los Raiders regresaron a la bahía, a donde estaban antes de estar, curiosamente, nada más contemplando el estar en Los Ángeles por un rato. Bueno, otro jugador que cayó en un buen equipo y donde lo necesitaban es Joey Bosa, que fue escogido número 3 entre todos los jugadores. Y pues este es un defensive end, un jugador que juega en la línea defensiva, y es una defensiva que necesita mucha ayuda y que parece ser que lo van a necesitar desde el principio y para todas las jugadas que juegue a la defensiva su equipo. Entonces pues es una buena idea que lo hayan seleccionado. Y pues recordemos que este fue el primer jugador realmente seleccionado después de los dos quarterbacks que ya se sabía que iban a ser seleccionados 1 y 2. En cuarto lugar, bueno, en esta lista, en tercer lugar, escogieron a Ezekiel Elliott, que es un corredor y que va a jugar para los Cowboys de Dallas. Y pues recordemos que él fue el jugador escogido número 4 de entre todos los agentes que salían de las universidades, pues fue escogido como el cuarto jugador entre todos. Y pues parece ser que es una muy buena idea, porque independientemente de que hayan tenido a Darren McFadden, que tuvo su segunda temporada más productiva, pues se puede decir que ellos necesitaban un upgrade, un seguro y una mejoría en ese puesto para que puedan llegar otra vez a controlar la liga, la conferencia y su división, como lo hicieron en el 2014. Detrás de una muy buena línea ofensiva, tener a un jugador físico y que es bueno defendiendo al quarterback cuando no corre la bola. Ese es Ezekiel Elliott, y parece que va a ser un jugador que por la cantidad de dinero y por el lugar en que lo escogieron, que puede ser puede llegar a jugar los tres downs ofensivos, las jugadas ofensivas que generalmente tiene la ofensiva si es que no realizan un primero y 10. Otro jugador que quedó muy bien en su equipo fue DeForest Buckner, que es un defensive lineman de Oregon que fue escogido por los 49ers, los 49ers de San Francisco. Y pues se reúne con otro jugador de Oregon que fue escogido el año pasado en la primera ronda igual, de nombre Arik Armstead. Y parece que pues tiene algo que ver con que esa familiaridad era lo que querían encontrar trayendo a Buckner con su compañero, con su viejo compañero de equipo. Y parece que pues los 49ers ahorita están en un momento de reconstrucción y están escogiendo jugadores defensivos que puedan mejorar una defensa que fue casi la última, bueno, fue número 29 en la liga, defendiendo la corrida. Entonces pues esperemos que este jugador sea exactamente lo que ellos necesitan ahorita. Otro jugador fue Robert Kim Dickey. Es que su nombre está difícil de pronunciar porque es de Nigeria. Y bueno, él aterrizó con los Cardenales de Arizona. Fue escogido número 29 entre todos. El jugador de San Francisco fue escogido número 7 sobre todos los otros. El de Arizona fue número 29. Y Robert Dickey, pues es un jugador que va a poder ayudar a la defensiva de los Cardenales, ya que pues va a tener la oportunidad de jugar con muy buenos jugadores, pero que necesitaban un liniero defensivo, y esto es lo que consiguen con Mdiki. Y pues esperemos que le vaya bien ahí en su nuevo equipo con los Cardenales de Arizona. Otro jugador que quedó como anillo al dedo fue Hunter Harry, que le cayó a los Cargadores de San Diego en el número 35. Él es un tight end, un tight end, y va a jugar con Philip Rivers y va a estar aprendiendo de Antonio Gates, que pues Antonio Gates es muy buen jugador, pero ya tiene 35 años, ya se va a jubilar próximamente de ser jugador en esta liga. Y pues es una buena oportunidad para que empiecen a enseñarle el sistema, para que él empiece a tomarlo bajo su tutelaje y que aprenda del mejor, uno de los mejores tight ends que existen y bueno, que todavía juegan en la NFL. Otro puesto que fue... este jugador fue escogido número 35 en la segunda ronda. Otro jugador que fue muy bien elegido fue Braxton Miller. en la tercera ronda, en el número 85, en el puesto número 85, por los Tejanos de Houston. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es una estrella de Ohio State. Parece ser que es un wide receiver. Entonces puede hacer una dupla con DeAndre Hopkins, ahí con los Tejanos. Y pues ya veremos cómo le va en este equipo de los Tejanos a Braxton Miller, que fue escogido número 85 entre todos los jugadores. Después viene Kyler Fackrell, que va a jugar para los Packers de Green Bay en número 88. Y pues tiene todas las cosas que ellos buscan en una persona que vaya a tratar de bolsear, o cuál será la palabra, la traducción adecuada. Bueno, a tumbar al quarterback, al mariscal de campo del otro equipo. Tiene mucha velocidad, tiene una velocidad increíble. Y bueno, van a estar poniéndole con Clay Matthews para que aprenda mejor técnica, para que agarre todas las cosas que sabe hacer Clay Matthews. Y pues veremos qué pasa con este jugador, que es un jugador interesante, que fue escogido al número 88 en la tercera ronda. Y el último jugador fue Dak Prescott, que es un quarterback que lo escogieron los Cowboys de Dallas en la cuarta ronda. Es el jugador número 135 de todos. Y pues puede ser un jugador interesante, que en el que puede aprender el sistema, no necesita comenzar luego. Puede aprender de Tony Romo, puede mantenerse si es que Romo no se lastima, y que siga jugando pues por unas 4 o 5 temporadas más a buen nivel. Él puede aprender en cuatro temporadas, ya podría estar teniendo su oportunidad, si es que eso es lo que llega a suceder. O sea, si es un buen quarterback y aprende rápidamente el sistema. Pues esos son sus jugadores, los jugadores, 9 jugadores que cayeron con el equipo ideal. Y bueno, pues vamos a lo que es la NBA, a lo que está sucediendo hoy. Como saben, son los playoffs en la NBA, que es el básquetbol de mayor nivel en Estados Unidos y en el mundo. Y pues les había avisado que los Toronto Raptors le ganaron 99-91 al Miami Heat. Con esto se pusieron 3-2 enfrente en la serie. Y ahorita ya se está jugando el de Golden State contra Portland Trail Blazers. En esta serie, recordemos que Curry tuvo una participación espectacular en el cuarto partido. Se fueron a tiempos extra o tiempo extra para poder encontrar al ganador de ese cotejo. Y Curry anotó 17 puntos en tiempo extra, un nuevo récord. Y pues Curry, pues le acaban de dar el jugador más valioso de la liga, el MVP, como le dicen acá. Y pues lo está demostrando, que él ahora que ya regresó de su pequeña, su pequeño problema en la rodilla, pues que está contribuyendo otra vez a que Portland sea hundido, o sea, acabe con esto, y para que ya puedan pasar a la final de conferencia, que es donde ellos merecen estar por la temporada que tuvieron. Ahorita van perdiendo, pero nada más por 2 puntos. Portland va ganando el partido 23-22. Y pues ya veremos. Era 23-21, pero ahorita ya es 23-22. Bueno, mañana tendremos a las Espuelas de San Antonio jugando contra Oklahoma City. Es un partido que va a empezar a las 8:30 del tiempo este en Estados Unidos, y es una serie que va ganando Oklahoma City 3-2. Y ya, bueno, ya después veremos. El viernes se puede acabar la serie entre Toronto y Miami. Es una serie que va ganando Toronto 3-2 por ahorita, y van a jugar el viernes a las 8 de la noche el tiempo del este de Estados Unidos. Bueno, pues eso es todo por la NBA. en la, pues vámonos a lo que es el deporte de la pelota caliente, el béisbol, las ligas mayores aquí en Estados Unidos, que es el béisbol de primer nivel en el mundo y aquí en Estados Unidos obviamente. Y pues muchas cosas han pasado últimamente en la liga. Tienen problemas algunos jugadores para controlar sus enojos. Harper de Washington se agarra a palabras, una pelea verbal con uno de los referees, el umpire como le dicen, y el umpire lo suspende, lo retira del partido. Y bueno, se supone que cuando uno es retirado de un partido no puede regresar, y eso no fue lo que hizo Harper. Harper aprovechó que su compañero de equipo había bateado un home run para ganar el partido, para correr con el resto de sus compañeros al home plate y aprovechar para gritarle al umpire, que no le gustó mucho la forma de hacer las cosas de Harper, que pues recordemos que estuvo en una forma impresionante bateando home runs para los Washington, para el equipo de Washington, y que bueno, los Nationals, y se aprovechó de eso para, pues básicamente se le subieron los humos. Y ahorita se nota que no tiene ni siquiera el menor control sobre sus emociones, sobre la forma de pensar, o sea, porque no ha tenido tiempo o porque no ha querido darse cuenta de su error todavía. Veremos qué pasa, porque también Big Daddy Ortiz también se puso a discutir con otro umpire en otro partido, en donde los Boston Red Sox se enfrentaban a los Yankees de Nueva York, y así de sencillo lo tuvieron que contener para que no se agarrara a golpes con el umpire. Como les decimos, es difícil de ver estos grandes jugadores teniendo tantos problemas para controlar sus emociones y que no pase a mayores las cosas que le están pasando por la cabeza, ¿no? O sea, a veces el ser un jugador dinámico y exitoso, pues se le sube o tienen problemas de controlar sus emociones en el momento en que las cosas no van como ellos quieren. Entonces, bueno, pues vámonos a lo que es las posiciones ahorita en las ligas mayores. En la liga americana, Baltimore está en primer lugar con 20 ganados. Bueno, en la liga americana, en la división del este, Baltimore está en primer lugar con 20 ganados y 12 perdidos, seguido por Boston con 21 ganados y 13 perdidos, y Toronto en tercer lugar con 18 y 18. Al fondo están Tampa Bay y los Yankees. Después, en la central, los White Sox de Chicago están en primer lugar con 23 ganados y 12 perdidos. Después viene Cleveland con 16 ganados y 15 perdidos. Y en tercer lugar está Kansas City Royals con un récord de 16 y 17 perdidos. Al fondo están Detroit y Minnesota. Y en el oeste de la Americana está Seattle con un récord de 21 y 13. Seguido por Texas con un récord de 20 y 15. Y Los Ángeles en LA tienen un récord de 13 ganados con 19 perdidos en tercer lugar. En el fondo está Houston y Oakland. En la Nacional, los Mets están en primer lugar con un récord de 20 y 12, seguido por Washington con un récord de 21 y 13. Filadelfia está en tercer lugar con un récord de 19 y 15, y al fondo están Miami y Atlanta. En la central, los Cubs de Chicago tienen un récord, es el primer puesto de la central con un récord de 25 ganados y 8 perdidos, y es el mejor club en la Nacional con ese récord. Pues es seguido por Pittsburgh con un récord de 18 y 15, y San Luis con un récord de 17 ganados y 16 perdidos. En el fondo están Cincinnati y Milwaukee. Y en la oeste están los Dodgers en primer lugar con un récord de 17 y 16, seguido por San Francisco con un récord de 18 y 18. y Arizona en tercer lugar con un récord de 17-19. En el fondo están Colorado y San Diego. Pues esos son los puestos ahorita en la Nacional. Como ven, pues hay mucho béisbol, hay muy buenas series. Como les estaba diciendo, los Medias Rojas se acaban de ajusticiar a los Yankees de Nueva York. Igual, pues los Washington acaba de ganar su partido. Los partidos que se están dando hoy, San Luis le va ganando 4-0 a Los Ángeles, a Los Ángeles de LA. Después los Dodgers de Los Ángeles van ganando 2-1 contra los Mets de Nueva York. Este partido está en la alta de la quinta entrada. Después, en otro partido, San Diego le va ganando 7-4 a Chicago. Y en un partido que ya terminó, San Diego le gana 1-0 a los Cubs de Chicago. Y otro que acaba de terminar es Baltimore, que le ganó 9-2 a Texas. Y en otro partido, los White Sox de Chicago pierden con los Tejanos de Dallas o de Texas 6-5 en un partido que estuvo también muy emocionante y que ya terminó. Pues otros partidos que ya también terminaron, uno que se fue a 16 innings es Houston, le gana 5-3 a Cleveland. Colorado le gana 8-7 a Arizona. Seattle le gana 6-5 a Tampa Bay. San Francisco le gana 5-4 a Toronto en otro que se fue a extra innings hasta el inning número 13. Washington le gana 3-2 a Detroit. Los Yankees pierden con Kansas City. Kansas City gana 7-3. Miami le gana 3-2 a Milwaukee. Boston le gana 13-3 a Oakland. Atlanta le gana 5-1 a Filadelfia. Y Cincinnati pierde con Pittsburgh 4-5 en el último partido de este día. Entonces, pues muy buenos partidos. Mañana se vienen otros interesantes. Detroit se enfrenta a Baltimore, Kansas City a los Yankees, Boston contra Houston, Atlanta contra Filadelfia, Milwaukee contra San Diego, Arizona contra San Francisco, Los Ángeles de LA se enfrentan a San Luis y los Dodgers se enfrentan a los Mets. Todo esto el día de mañana. Pues eso es todo por las ligas mayores, la MLB. Y pues vámonos rápidamente a lo que es el Tour de France, que ya se viene en un mes y medio. El 2 de julio ya se viene el Tour de France. No falta mucho, faltan 51 días. O sea, pongan sus relojes, sus calendarios para que puedan ver este emocionante evento que ya comienza próximamente. Bueno, pues vámonos entonces a lo que es la Fórmula 1. Toda la información de la Fórmula 1, pues ahorita están entre carreras. Ya se corrió el premio de Rusia, de China, de Bahrein y de Australia. Y pues todas las carreras han sido ganadas por Nico Rosberg. Así como lo ven, este corredor que ha sido ampliamente superior a todos los demás corredores, pues sabemos que es uno de los mejores corredores, pero no sabíamos que pudiera ser tan explosivo. Ha ganado 100 puntos de 100 puntos en la última carrera. Llegó también su compañero de equipo Lewis Hamilton en segundo lugar, y pues esto le dio 18 puntos en la carrera a Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen llegó en tercero, hizo 3 puntos con su Ferrari, 15 puntos con su Ferrari en ese tercer puesto. Ya pues de ahí ya se vino Valtteri Bottas, Felipe Massa, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Sergio Pérez, que agarró sus primeros 2 puntos el mexicano con su Force India. Y pues Jenson Button, que también agarró su primer punto, el inglés con el McLaren que tiene. Y pues, ¿qué es lo que sigue para la Fórmula 1? ¿Qué carrera, bueno, qué prix o qué premio se viene? Como sabemos, pues ya pasó el ruso, y el que sigue es el Gran Premio de España en Cataluña, en Barcelona. Se viene en mayo 15, entonces en un par de días, en este fin de semana, el domingo, se correrá el premio en España. Y pues ya sabemos que se pone calientito. Es una de las mejores posibilidades de que nuestro querido Checo haga puntos y haga pues su primer podio, o sea, llegue entre los primeros tres corredores a la meta. Y pues buena suerte a todos a los que compiten en esta carrera. Sabemos que Nico Rosberg seguirá en primer lugar, no importa lo que pase después de esta carrera. Y bueno, ¿qué les iba a decir? Pues eso es todo por el día de hoy. Esto fue lo mejor del deporte. Espero que les haya gustado el formato, la información también relevante que tuvimos. Y pues que tengan una buena noche. Nos vemos el siguiente miércoles. Y no le cambies a la sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te entretiene. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí.